DJ, escucha, mira, hablé con el pastor y él me dijo que mañana no hay culto por culpa de la cuarentena. Entonces, vamos a seguir rompiendo toda la noche. Así que rompe bocina con adrenalina en la marquesina, que se queje la vecina porque es que discrimina. Yo le cago encima, este nene es bueno, cuidado que te contamina. Como si fuese la China, soy la medicina. Ya soy un gigante y no soy de Carolina. Este es más macao que Nina, nueva gasolina. Me dicen Guy Fieri si yo estaré en la cocina. Por eso dile 1-1-6-1-6-6. Si no sabes mi vida, on the chain, every day, day. Estamos unidos, no es break, no es break, break. No apologies, te la ley, ley, baby. Corriendo el Corolita, el 1.8, el carrito de esos días. Eric Industry, playero con Don Jessina. Dice, soy de la vieja escuela, Chapulín y Chilindrina. 04 sindicato, Sony leen algo raro. Nadie, pero nadie nos parece hablando claro. Siempre en el corte, calladito, no hablo tanto. Siempre. Pero si están hablando del campeón, soy el chamaco. Desde arriba de mi cabeza está mi zapato. Estamos comiendo plato por meterle trabajo. Por amor de familia, Dios sabe lo que yo hago. Y por el mismo bebecito que visitaron los mamos. Una par de palabritas de consejo cuando escuchen. Esto va a romper bocina en el party, no me empuje. Reggaetón con el trapcito, por favor sube el volumen. Esta música es de Dios, mi panita, no te confunde. Mete en chunfle, Fernie. Shout out to my buddy, quiz in uptime. I was down for a second, now we up now. My cousin had a quince in the street. True story. My auntie throwing hands with police. Sheesh. My family too wild, you don't even know. Dang. I don't need any more clout, you faking, I don't say hello. Whoa, yeah. I just need some real ones to take care of their children. To pray for you when hell comes. Yeah, don't disappear when the bill comes. No, que lo que, hey baby. Live from the hurricane, that's Miami-Dade. Live from the Thunderdome when nobody's safe. Damas y caballeros, ya yo lo dije una vez y lo vuelvo a repetir, que el equipo mío fuimos elegidos y escogidos para hacer esto. Dale trío fue Miami en la casa. Se devuelto a robar, eso tengo la grasa. Tanto bajo casi se cae la terraza. Gracias al señor estamos subiendo como NASA. Así que subo que no se caiga. Esta noche empezamos temprano a las 10. El DJ está rompiendo, no la dejes caer. Yo voy a seguir cantando y si llega a las 3. Se formó la vigilia esta noche, bebé. Se formó la vigilia esta noche, bebé. Se formó la vigilia esta noche, bebé. Se formó la vigilia esta noche, bebé. Se formó la vigilia. Correct. Hablando claro, ¿cómo es posible que todo lo que sacamos es palo tras palo tras palo? Ay, Dios mío. It's no apologies.